Emma Marín, directora de comunicación de Correos. Hablamos y decimos siempre que la comunicación tiene que estar presente en todas estas cosas y en el mundo de los recursos humanos más. Pero ¿cuál es esa experiencia que trasladáis a nuestra audiencia, Emma? Pues imagínate que nosotros somos 50.000 empleados en Correos, solo en España. 37.000 de ellos son carteros, es decir, no están todos los días delante de un ordenador ni con una serie de herramientas que puedan tener a su alcance para informarse tan fácilmente como otros colectivos, ¿no? Que podemos ser los que estamos en una oficina y tenemos nuestro ordenador o nuestro correo electrónico permanentemente disponible. O 10.000 personas que están en las oficinas, que aunque tienen un ordenador delante, por supuesto, cuando llegan por la mañana, lo primero que hacen, pues podría no ser entrar en la intranet de la compañía, por ejemplo. Sin embargo, eso es una de las cosas que estamos solucionando ya en este momento. Hemos implementado nuevas herramientas de forma que tanto esos 37.000 carteros como esas 10.000 personas que están en las oficinas tengan absolutamente la misma información en tiempo real y disponible en todo momento. Es decir, no tienen por qué consultarlo, por qué tenerla en el momento que nosotros la damos, sino a su disposición para que ellos la consulten cuando puedan. ¿Y cómo se hace eso? ¡Uy! Pues con mucho convencimiento, por muchas áreas y con mucho trabajo. Y te puedo decir que en estas nuevas herramientas que hemos puesto en marcha, fundamentalmente en el último año, ha trabajado tecnología, ha trabajado recursos humanos, ha trabajado comunicación, por supuesto impulsado por nuestro presidente, porque como decíais antes, es fundamental que la alta dirección esté involucrada y esté convencida de todo esto. Una de las cosas que hemos hecho ha sido hacer de la intranet accesible como extranet para todo el mundo desde cualquier dispositivo, desde un ordenador de sobremesa, desde un iPad o desde un iPhone o desde un iPhone. Una intranet que los empleados se pueden también personalizar, es decir, que ahí en base a lo que ellos consultan más o ven más, también son esas herramientas las que tienen más accesibles. Por ejemplo, una preocupación que hemos tenido siempre es que los carteros, que son los que tienen más contacto en general con el público, además de del personal de oficinas, pero que pueden tener menos conocimiento de los productos concretos, pues a través de esa intranet van a tener todos los productos con su perfecta definición disponibles, para que ellos conozcan en todo momento todo lo que está haciendo la compañía, todos los servicios que estamos poniendo a disposición de los clientes, y en cualquier momento si un cliente le pregunta algo, pues tenga la misma posibilidad de contestar que la persona que se ocupa directamente de prestar ese... Emma, no sé qué opinas, pero como directora de comunicación de Correos, pero yo llevo diciendo mucho tiempo, y me lo dicen también los directores de recursos humanos y directores de comunicación interna que vienen, que para esto, para que el empleado se lo crea, para generar entornos, argumentos, historias interesantes, hay un concepto que no digo yo que estaba olvidado en recursos humanos, sino que estaba ahí, que es la creatividad, ¿no? A la hora de aportar nuevas cosas y nuevos valores a la organización. Bueno, quizás la comunicación, y la comunicación desde recursos humanos se llama creatividad, pero luego hay que inventársela de verdad. ¿Cómo de creativo se está siendo o está siendo Correos? Pues yo creo que bastante, porque además trabajamos también con el departamento de marketing e incluso les encargamos a empresas de publicidad que se pueden encargar de vender otro tipo de productos, de cómo planteamos esa comunicación hacia el empleado. Porque es cierto que aunque desde los profesionales de la comunicación tenemos claro que no se trata solamente de contar lo que tú quieres contar, sino de que el que está al otro lado te escuche, eso quiere decir que le tienes que contar algo que a él le interese, porque muchas veces nosotros nos empeñamos en contar lo que a la empresa le interesa, pero además no, pero puede ser que eso no sea lo que más le interese a las personas que luego tienen que hacer realidad esa transformación, ese movimiento, ese empuje de la compañía. Entonces, en eso sí que estamos pidiendo mucha ayuda para hacer todos esos contenidos mucho más atractivos, ¿no? Pues se está utilizando, como sabéis ya todos, muchísimo más todo lo que es el vídeo, un vídeo que incluso podemos hacer con los móviles. Pues nosotros breve, con todas las personas de comunicación, no solo las que tenemos en Madrid, sino en todo el territorio nacional, pues vamos a hacer con todos un curso sobre vídeos con el móvil. ¿Por qué? Pues porque ya no tienes que tener una necesidad siempre, a lo mejor de una gran cámara, de un gran profesional para transmitir algo sencillo. Otra cosa será para hacer un vídeo corporativo, pero para transmitir mensajes sencillos, pues tienes que poner una serie de herramientas que sean sencillas, pero que sean eficaces y que sean creíbles, porque el empleado muchas veces cree esas cosas que hemos dicho antes más sencillas que le cuenta su compañero de al lado. Para, por ejemplo, para la intranet, para poner en marcha esta nueva extranet, pues utilizamos una campaña teaser. sin decirle directamente todavía al empleado qué es lo que íbamos a hacer, pusimos en marcha una campaña que crease un interés, una curiosidad por qué es lo que iba a suceder, ¿no? Y muchas de estas cosas pues las estamos haciendo así, que yo creo que también es más divertido para nosotros y más divertido para ellos. Es el que se lo tiene que creer, el empleado. Emma Marín, directora de comunicación de Correos, ese reto. Pues yo quiero empezar por un agradecimiento, aunque luego hablaré del reto. Agradecimiento a todos esos empleados que se han mostrado tan interesados en participar, porque han sido más de 400 personas las que han participado en el proyecto, pero además reclamándonos que querían participar, y alguno al que no le llegaba el cuestionario, forma porque no tenía, por favor, mándamelo, que estoy interesado en participar. Entonces, en primer lugar, eso, agradecer la participación. El reto para nosotros, saber responder a ese interés, saber responder y dar satisfacción a ese interés por participar en lo que es el futuro de la compañía y en esa sostenibilidad que significará pues un futuro mucho mejor para todos los que trabajamos en Correos. Pues Emma Marín, gracias y saludos a todos los hombres y mujeres de Correos, también desde aquí.